Entonces quisiera preguntarle en primer lugar sobre su familia, de dónde es su familia, si es posible que me comente sobre los papás de su papá, los papás de su mamá, para ir construyendo desde ahí su historia de vida. Ah, ya. Bueno, yo soy de un pueblo de Loja que se llama Alamor. Mis padres es de un pueblo de Loja que se llama Sosoranga. Mi madre es de Alamor. Ellos se casan en el año 42. Él fue a trabajar como telegrafista. Y mi madre tenía unos años menor, era bastante menor que mi padre, pero a partir de esa fecha decide mi padre que él no debía ser ya telegrafista, sino empezar algo nuevo, algo nuevo, porque vinieron los hijos. Soy de una familia de 12 Dos personas, hermanos, mire de usted. 12 hermanos, los cuales pues todo el mundo necesitaba que haya más ingresos en esa casa, y es así como entre los dos emprenden una tarea de trabajar y sacar adelante a una familia, mi madre con un negocio en el pueblo, un negocio muy próspero de telas y una farmacia. Y mi padre era ganadero, tenían fincas, cafetales. Entonces crecimos todos en ese ambiente de ese trabajo de nuestros padres. Pero había una situación que mi padre quizás no avizoraba. Mi madre siempre vio que sus hijos no podían ser campesinos, que tenían que Tenía esa educarse aspiración. en la ciudad en aquellos años. Entonces, hace 50 años mis hermanos salieron a estudiar cuando ellos eran niños, salieron a Quito, a Loja, a distintas partes a estudiar. Estudiaron algunos en el extranjero, mis hermanos mayores, y son cuatro, son médicos, otros son ingenieros, abogados, y yo administradora de empresas. Todos estudiamos, pero quizá la idea de los negocios solamente nació en mí porque yo vivía al lado de mi madre, todo el tiempo pasaba al ladito. Entonces, a mí siempre me agradó. ¿Qué número de hermana es usted? Soy la décima. La décima. La décima. Entonces, cada vez que me acuerdo de ellos, digo, soy feliz porque me decía ella, siempre me decía mi padre y mi madre, décima después de hombres, todos hombres, nazco yo. Ah, usted era la primera mujer Mujer. después de 9 hijos. Claro. Entonces me decía, tú eres la primera, me decía, Claro, le quito el claro. cero y eres la Así es. primera. Yo era una niña morenita, como me ve ahora, tenía hermanos rubios, blancos, yo era la negrita de la Así. casa, sí, era la negrita de la casa, pero siempre me sentí querida y amada de mi madre, Claro. querida y amada de ella. Así que es así como yo, digamos, empecé a entender cómo, o sea, una madre es capaz de hacer lo imposible por una familia, por unos hijos. Así es. Entonces ella, pese a las circunstancias que vivía con nuestro padre, mi mamá sacaba el dinero para que todo el mundo se vaya del pueblo y vaya a la ciudad a estudiar, a vivir. Ella soñaba con otro mundo diferente, quizás, quizás que en ese tiempo quizás no se entendía. Y es así como nosotros salimos a Loja, al internado, las mujeres, las últimas que somos, a estudiar, y estudiábamos en Loja. Y obviamente a partir de eso yo salí de ahí del colegio, entré a la universidad, y ahí conocí a una persona que fue Mi marido por 34 años. En Loja. En Loja. O sea, usted estudió el colegio en en Loja. Loja. ¿Y la universidad también? También en Loja. ¿En la Universidad Nacional En la o en la técnica. técnica? Allá En en la la técnica. técnica ahí conocí a esta persona precisamente. Y es cuando tomo una decisión. En realidad, ahora que ha pasado el tiempo, uno dice equivocada. Porque para uno tomar la decisión que tomé, debía analizar quién era esa persona. ¿La había conocido? No, no, no. Decidí yo, porque nadie me obligó a casarme con una persona, un desconocido. Un desconocido. Y ahí es cuando me vengo yo acá a Quito. Me vengo a Quito Con él. con él. Él trabajaba aquí en una cadena donde tenía mucho, ¿cómo decir? Mucho aprecio, porque vivía en ese mundo donde, claro, solo se ve Lo de afuera. lo de afuera, pero lo de acá adentro. Nadie sabía lo que vivíamos con mis hijas. Entonces, muchos años de dolor, de sentirme sola, de sentirme, yo era joven pues en aquellos años, de sentirme como mujer sola. Y cuando eran mis hijas pequeñas, estar todo el tiempo con ellas, atendiéndolas, tratando de sacarlas adelante. Y es como, yo no entendía por qué me pasaba todo eso, por qué nos tenía alejadas, no nos tomaba en cuenta. Y una noche que yo estaba aquí en mi casa, estaba entre dormida y despierta, porque no sé si yo estaba dormida, siento una voz que me dice, tú no tienes nada. ¿Cómo es que me dice? Tú, a ti no te pasa nada. Tú puedes hacerlo. Una voz que me decía, era clarito. Me senté y dije, Dios mío, yo no tengo nada en realidad. Yo voy a empezar. Y ahí es cuando decido empezar el negocio. Dije, yo tengo que hacer algo por mis hijas. Yo no puedo quedarme así, porque yo me veía cada vez abajo, abajo, abajo. Yo no era nada, yo no era nada. Pero usted era profesional, o sea, Sí, usted había acabado su carrera, claro. había Pero, hecho su familia. y no, no tenía chance, porque solo él trabajaba, yo tenía que estar aquí en la casa, yo no podía hacer otra cosa que dedicarme al cuidado de las hijas, porque esa era mi ganancia ya. Pero mi ganancia estaba dada así, pero siempre y cuando hubiera sido mutuo, Lógico. entre dos, no una persona que sea la que mantenga la casa, la que solucione los problemas que ya existían con los niños, no faltan problemas. Entonces todo lo solucionaba yo. Entonces ahí es cuando decido regresarme al amor otra vez, porque yo pensaba que en realidad yéndome allá, para mí yo me iba a encontrar con mi padre, mi madre, o sea, en el inconsciente de uno. A mí me pasa exactamente lo mismo cuando ¿Cierto? vuelvo. ¡Qué bestia! Yo decía, Dios mío, allá van a estar mis padres, me voy. Y decidí que voy a poner el negocio. Ya hablé con una hermana, ya preparó todo, todo, todo allá para que yo vaya. Y recuerdo, hace 20 años, mis hijitas, mi hija mayor tenía 11, mi marita José tenía 8, y mi Carmencita tenía 3 años. Les digo, hijitas, me voy. Y ellas, como eran grandecitas, bien, mamita, todo estás haciéndolo bien, ándate. Y decía entre mí, yo me voy y vendré y estaré con mis hijas. Y bueno, fueron días, meses donde yo planificaba mi ida para, de alguna manera, tener una entrada para mí, para mis hijas. Entonces, ya preparé todo y vino el chofer que me iba a llevar, pues ya al amor. Y y me subió todita la mercadería que ya tenía y nos íbamos a recoger las perchas por aquí. Cuando yo estaba sentada ahí, sentada esperándole porque la señora estaba ocupada, se me pasó, me dijo, oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Mis hijas, mis hijas. Ese rato le digo al chofer, a la señora, le digo, señor, ya regreso. ¿Qué le pasa, señora? Ya regreso, señor. Vine a mi casa porque mi casa era la de al lado también. Les timbré a mis hijitas. Les digo, hijas, ábranme la puerta. Yo no me voy de aquí. Yo no me puedo ir sin ustedes. Pero, mamita, ¿qué vas a hacer? Si ya sabemos la vida que tenemos aquí. No me voy. Aquí me voy a quedar. Y aquí voy a salir con ustedes. Así que lo llamaron a esa persona para decirle que no me iba. Decisión tuya. Si tú quieres, quédate. Si tú quieres, te vas. Me daba lo mismo. Con mis hijas. No me las abracé, eran chiquitas. Y me quedé como curada 6 meses. Dios mío, ¿qué voy a hacer con la mercadería? Con las cosas que voy a hacer. Un día ya dejé listo toda mi casa arregladita y me fui a Cotocollao. Cotocollao nunca había conocido. Cotocollao. Sí. Yo no había ido para allá. Nunca, o sea, me iba por acá. Pero nunca había. Cuando entré, era un pueblo, era como a la borda. Claro, claro. Decía, esto que nunca he conocido, sí, decía yo. Me acerco por ahí, un señor, le digo, ¿me pueden alquilar este localcito? Claro, señora, dice. Pero le quiero pedir un favor, señor. Le digo, ahorita solo tengo mis cositas, con lo que voy a empezar, pero quiero empezar en abril, porque ahorita estoy, que bestia, le digo, no sé qué voy a hacer, pero téngame mis cositas aquí. Un hombre buenísimo, que hasta ahora no alcanza para agradecerle. Verá, señora, deje, no le voy a cobrar. Aquí usted va a tener sus perchitas, todas sus cosas, y cuando usted quiera en abril, desde ahí me paga. Ya. ¿Y cuántos meses antes era? 5 meses. 5 meses. Entonces yo vine ese día, mis hijitas ya llegaron. Les digo, ya tengo local y claro, no me cobran, ya tengo las cositas. ¡Qué felicidad! Claro. ¡Qué bestia! Cuando por estos meses abrí el local, no sabía qué quería vender. Tenía diversidad de cosas. Tenía pijamas, tenía, o sea, lo que me imaginaba que podía vender en Alamor lo tenía listo acá. Ya abrimos. Y me acuerdo que me busqué una muchachita que me ayude. Cuando el primer día llega un montón de gente. Así, así de inicio. De inicio. Por eso le digo, o sea, Dios bendice. Dios bendice. Entonces de inicio. Y no teníamos con qué dar vueltos. Imagínese, o sea, claro, estaba empezando. Empezando, o sea, uno está como... Sí, sí, en otra cosa. O sea, no, es como que no se preocupa de la minucia, ¿no? Del detalle, claro. Usted puso bonito todo, pero yo no tenía ni para darles cambio. Claro. Entonces me digo, espere, señor, un ratito. Ya me voy por aquí, sí, claro, para que me cambien el billetito. Claro. ¡Qué emoción! ¡Qué bestia! Sí. Y empieza el trabajo. Entendiendo, a ver, ¿qué más se vendía? Venían y decían que querían medias de colegio, que querían pantalones. Cuando a partir de eso voy armando la idea de hacer tales cosas, uniformes de colegios. Entonces cogí, ni sabía dónde estaba, me encuentro que había 20 colegios alrededor mío. Dios mío, ¿y ahora con qué plata? Chuta. Poquitos, me hice un crédito que lo pagaba. y vendía y vendía, pero no podía estar todo el tiempo allá porque acá, claro, era la casa. Era la casa, me decían que por qué debo estar afuera, claro. que no puedo hacer eso. Venía a la carrera, hacía la comida, daba la comida y corre otra vez para allá con la más chiquita. Le puse una camita, ahí la tenía. Ajá. Y así trataba de contentar a esa persona, de darle el gusto de que yo esté aquí para servirle una comida y que duerma. Claro. Que duerma porque él no hablaba ni una palabra, dormía. Y yo ahí ese rato lavaba y otra vez corría. A mi trabajo. Claro. La gente me esperaba, empezaron a esperarme. ¿Por qué cierra? Me decían. Oiga, pero qué suerte, realmente. Sí, sí, le digo, por eso digo, Dios, o sea, es Él cumple. A quien es fiel a Él, Él cumple. Empezamos una cosita, otra, aumentar. Cuando nos dimos cuenta, teníamos una clientela que bestia, que ya nos habíamos desbordado, ya nos teníamos. ¿Y igual chance. Usted vendía de todo o ya se fue especializando? Y todavía vendía. Ya. Pero iba sacando todas esas cosas y ya entrando ya en mi especialidad, entendiendo qué era lo que yo debía vender y no debía vender. Claro, claro. Lo entendí también. Que ahora le digo a mi hija, ahora lo domino tanto que incluso yo les he ayudado a hermanas a que pongan el negocio, viven de eso, de ese negocio. Y muchas veces, como así es la gente, yo digo, ni gracias, mal agradecidas muchas veces. Entonces yo digo, pero no importa. Claro. No importa porque ante los ojos de Dios es lo que cumplo, no ante personas que me digan gracias, ¿no? Claro. Ya no, eso no, ya no. Entonces el negocio fue creciendo y cada vez especializándolo, haciendo cosas que nadie las tiene. Que todo el mundo o viene de otros sitios y me dice, pero usted no debería estar aquí. Usted debería estar en otro sitio porque su almacén es esto, porque usted tiene los mejores productos. Ya. Y siempre, ¿pero por qué está aquí? Entonces siempre les contesto lo mismo, por mis hijas. Porque yo empecé ese negocio por estar cerca de mis hijas. Claro. O sea, usted mantiene todavía el local en Cotopollao. Sí, y es el que vende cualquier cantidad. Claro. Tengo otro en el Inca, igual, que vende, pero no como esto. Uy, esto es un pueblo. Claro, es que ese es particular. Todito los días entra la gente, me compra. Y luego fui perfeccionando otras líneas. Tengo 5 líneas. Si no vendo la de uniformes, vendo de chef. Si no vendo de médico, vendo de trabajo. Si no vendo de trabajo, vendo pijamas. Claro. Entonces, siempre llega. Pero usted no incursionó en la confección. Sí, también. Sí, nosotros tenemos confección. Nosotros tenemos diseño, sé del diseño. Okay. Yo aprendí diseño, que es lo que me ha servido. Y también hacemos corte. Yeah. Y se va a maquilar. Tengo personas que trabajan todo el tiempo y personas que están afuera, que se llevan el trabajo para afuera, pero todas ellas tienen trabajo todo el año, todo el año, o sea, ellas viven, claro, viven de su trabajo, como yo vivo también del trabajo. Pero, o sea, su negocio tiene esta lógica estacional también. O sea, póngase, cuando van a entrar a clases, debe ser una época, pero altísima. Altísima. Y de actividad también muy de fuerte. De actividad. Nosotros ahí vendemos el 80% de toda nuestra venta anual. Está ahí. En los picos. En los picos. Y luego entra ese 20, bueno, no debe ser tanto, menos también, un 70%, sí. El resto, pero el los resto negocios son eso, es decir, altos y luego un bajito, claro, no pasa nada. Claro. Porque aquí están las reservas para resto. Esto. Claro. Para poder, es decir, continuar, para pagar a las personas, para estar bien con todos, porque ese es el éxito de los negocios, es decir, poder pagar poder a las cumplir, personas, claro. Y no como hacer trampas a las personas, porque todas ellas son personas que dan la comida, la luz, o que pagan el carro, que pagan todas sus necesidades. Así es. Entonces, nosotros somos súper ordenadas en eso. Todo el dinero que ingresa lo guardamos para poder, es decir, cumplir las obligaciones de toditas las señoras que trabajan con nosotros, de tal manera que ellas son como, ¿qué le puedo decir? Son más, ellas son como familia mía, porque ellas saben que aquí ellas nunca llegan y sabe que no hay plata, sabe que no hay dinero, no. No, incluso yo les hasta recién les pagaba a la semana. Semanal. Batíamos récord, le digo, de pagos. Claro. Y ya no les pagamos, ¿por qué? Porque muchas veces salían cosas malas. Porque hacían más rápido. Exacto. Ya. Entonces ahora estamos a mes. Ok. Mes. Y señora, ya hasta el tal día se me cumple. Con todo gusto, ya la chica le hace, y yo ya le firmo el cheque y su dinero. Entonces son gente que trabajan a gusto. Claro. A gusto, porque ellas saben que reciben su platita al término de un mes. No hay, y por ejemplo, trabajan ya familias, por ejemplo. En la casa trabaja, me gustaría que las entreviste. Sería excelente. Ellas sería son excelente. La hija, la nuera, la hermana, o sea, son equipos. Buenísimo. Claro, son equipos de familias que trabajan para mí. Claro. Y de mujeres empoderadas. Empoderadas. ¿No? Y siempre, como dicen ellas, en prioridad soy yo. Pueden haber más porque son libres de trabajar. Claro. Pero en primer lugar me ponen siempre a mí porque ellas saben lo que yo también soy para ellas. Claro. Yo soy una persona que cumplo con mis obligaciones, con ellas. Ellas no están en... Muchas veces les he hecho préstamos, les he dado créditos, que se va a comprar un carro, que quiero esto, que la otra la casa. Y así, o sea, todas... pueden ser maquiladoras, no pueden ser mis empleadas, pero a todas han tenido esas ventajas. Esas ventajas de poderlas ayudar, de comprarles, por ejemplo, estamos en eso de comprarles carro a tres de ellas, de darles el carro, porque son personas que fantásticas, pues, gente trabajadora, o sea, gente que cumple con todo, con esa cosa de ser honrado, de una de las chicas que trabaja, o sea, yo digo, es lo menos que yo puedo hacer por ellas, es claro, lo menos por ellas, porque en realidad todo lo que yo tengo es por ellas, entonces yo me qué debo a ellas, qué importante lo que me dices. Saber que... la comodidad de la que yo disfruto, mis hijas, es por ellas. Claro, así es. Yo sé, ellas no, ellas cobran su trabajo y yo les pago, pero ese trabajo es el que nos ha hecho crecer y pudiéramos crecer fantásticamente, pero por mi edad, por un montón de circunstancias, yo me he detenido. Porque, por ejemplo, un sitio buenísimo para hacer es Cumbayá, aquí Carapungo, poner, yo, donde lo como pongan. Abrir otros muchos, locales, eso. ¿No? Claro. Entonces María José me dice, mamá, espérame, que yo llego y yo hago, vos ya no lo hagas, mamá, porque, es, o sea, sí es verdad, es mucho trabajo, o sea, es, hay que estar, pero... O trasladarse las distancias, entonces y ella tiene la chispa, el conocimiento, eso. el interés. Eso, María José Sí, sacó lo mío, porque ella sí le gusta. Por ejemplo, a mi Carmen no le gusta. claro, ella está en otro Ella ámbito. está, no, ella no. Claro. Ella vive en otro momento de su vida. Y, pero no, por eso yo le digo, te dejo de apoyar. Yo la estoy incentivando que cree su propia empresa de esto Claro, de los drones. claro. Le digo, yo te ayudo, hija, te voy a prestar. No te voy a cobrar por el momento, pero me vas a pagar. Cuando esté más Claro. viejita, me devuelves, ahora te lo presto y crea tu propia empresa. Sí, es muy Piensa buena idea. que en definitiva todo se resuelve a un negocio. La vida es eso, es como un negocio, ¿verdad? Yo digo, y en las relaciones personales es lo mismo. Sí, Yo ¿cómo? veo a María José y a Francisco. Es decir, una negociación donde pueden hablar y decir, tú haces esto, yo hago esto, yo esto, tú esto. O sea, es una negociación. Por más que digamos, no, el Claro. matrimonio no es, sí es. Tiene que serlo. ¿No es cierto? Claro. Es un diálogo donde yo veo a mi hija y donde, como les digo a mis amigos, donde yo mejores enseñanzas he recibido es de esa pareja. María José y Panchito Sí. son una pareja fantástica. Claro. Se han entendido él, su manera de ser, ella también. Pero, ¿cómo Es logran que ellos eso? son súper complementarios. ¿No es O sea, cierto? usted lo ve a Francisco, o sea, la seriedad que tiene, la tranquilidad que tiene. Y en cambio María José es la luz en su vida. O sea, Total, la alegría, o sea, ¿cómo? se complementan Se muchísimo. complementan, cosa que yo Sí. digo, he aprendido hasta en lo económico, cómo cada uno aporta, cómo da, cómo hacen las cosas de la casa, a gusto. O sea, es una enseñanza para mí, definitivamente. Entonces uno ahí, uno dice, todo eso es una negociación. Llegar a esos acuerdos de vivir bien una pareja, de poder comprender, entender, de ya. Digo, por suerte, ahora las parejas jóvenes tienden a relacionarse ya de esta manera, ¿no? Qué bueno, O le sea, digo. ya no de la manera anterior, donde el hombre Anterior. se imponía, o sea, Claro. él ordenaba, mandaba, era el único que trabajaba. O sea, más bien ahora uno lo que busca es que su pareja se desarrolle ¿No es cierto? profesionalmente, que trabaje, que se realice en su vida. Que Porque, sea ella. mira, yo le digo, una mujer que no logra desarrollarse, que no logra realizarse personalmente, va a ser una persona triste. Por supuesto. ¿Y cómo, o sea, uno que ama a esa persona va a estar tranquilo y contento teniendo al lado de una persona triste? ¿No es O cierto? sea, no puede ser de esa manera. No puede ser, exacto. Tiene que haber un diálogo donde dice, sí, mira esto, esto. Es decir, igualdad. Las Claro, mujeres y los claro. hombres viviendo una relación negociada, de diálogo, de amor. Entonces, yo los veo a ellos, para mí han sido mi ejemplo. Mi O sea, ejemplo. lo que lamentablemente antes no sucedía. No, O sea, no, mire, no. yo, por ejemplo, viví muy de cerca la experiencia de mis abuelos. O sea, mi abuelo, él es nacido en Macará. Y mi abuelita, ella es nacida en Machala, ella es de la costa. Y mi abuelo era policía. Y en la guerra del 41, él fue al frente, ¿no? O sea, en la invasión peruana, él estaba en el frente. Pero él contaba que como no tenían municiones, les tocaba replegarse, porque no podían enfrentar. Y en esa huida, o sea, que la gente salía de Machala, salía de las zonas de frontera, se conocen con mi abuelita. Fíjese que también ellos tenían una diferencia de edad muy grande. O sea, le llevaba más o menos 10 u 11 años mi abuelo a mi abuelita. Pero, o sea, la relación de ellos siempre fue una relación de mucho sometimiento. Exacto, O así sea, era. mucho, mucho sometimiento. Fíjese que yo recuerdo, ellos ya se instalaron en Chahuarpamba, ellos hicieron su familia en Chahuarpamba. Vivieron muchísimo, ¿sabes? Ahí porque a mi abuelo lo mandaron A a trabajar. trabajar de policía en Chahuarpamba. Y fíjese qué coincidencia, él Claro. ahí decide dejar la policía y comprarse tierras. Ah, vea, igual Fíjese, como... como usted me comenta Claro. de su papá. Claro. Entonces él, con lo que le deja la jubilación, bueno, se la cesantía, me parece que le Claro. llamaban. Él se compra una finca en Chahuarpamba, pero se dedica al negocio de la agricultura. Así era. A la agricultura y a la cría de chanchos. Ya. Ese es el negocio que él decide Y él hacer, se ¿no? establece. Y se establecieron ahí, construyeron una casa y de la misma forma, la salida para ellos no era que sus hijos se queden en Chahuarpamba. Y los fueron sacando poco a poco a Loja. Eso, a A toditos. Loja. Pero mi abuelo se opuso a que sus hijas mujeres estudien. Estudian, claro, así era. O sea, se opuso, pero de manera radical. O sea, son 8 hermanos es en la familia de mi mamá, le estoy Ya. comentando. Y eran 3 mujeres de los 8. Oiga, ellas a la brava se fueron a Loja. Claro, Y es lo que obligaron al papá a que les financie el los estudio, estudios. porque he dicho el nombre, las mujeres no. Pero él, verá, quería financiarle solo corte y confección. Ah, claro, O sea, esa era no, no la. que estudie en el colegio, no que estudie en la universidad. Y ellas, ya estando en Loja, por su propia cuenta, estudiaron en el colegio, estudiaron en la universidad. Y luego, ya cuando fueron profesionales, los sacaron a los papás a Loja. Los llevaron a vivir allá. A la inversa, ya. Ajá. Qué bestia.